me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Es que me hace volar. Buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hace favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy miércoles 2 de julio de 2014, iniciamos otro mes de este año 2014 y pues lo iniciamos con una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a toda la gente que está ya lista del otro lado de sus computadoras, escuchando Las Brujas de Venus y sobre todo esperando el momento para comentar acerca de los temas que acabamos a compartir. El día de hoy estoy acompañada, eso siempre me da mucho gusto, y además pues por dos amigos, amigas, camaradas de hace mucho tiempo que son parte del proyecto de Radio Chinelo desde el inicio, así que eso me da todavía más gusto. Quiero saludar antes de comenzar a la gente que ya está conectada. Como siempre, en primera fila ya está Juana la Loca y está también Junuen Rangel desde las oficinas de CIMAC. Ya le pusimos una rolita al inicio para que me empiecen a hacer bullying y demás. Siempre me hacen acá burla y dicen que a ella también allá en CIMAC le hacen burla. Así que, bueno, pues nos ponemos románticas. Saludo también a las camaradas de CIMAC que están allá en las oficinas, en las distintas oficinas. Les mandamos un abrazo, siempre agradeciendo la información que nos mandan puntualmente cada semana. En un ratito más vamos a escuchar el teaser de Noticias CIMAC, pues con la información más importante de los últimos días al respecto de la participación de las mujeres en la construcción social. Así que, pues, gracias por la información. Saludo también a la gente que ya está en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y también la página de las Brujas de Venus. También ahí está para que le pongan me gusta y compartan información con nosotras. Saludo a Marco Ruiz, a los Machos Regulados. Está también, ¿quién más anda por ahí en las redes sociales? Saludo a la gente de Ciudad Juárez, que también siempre están cooperando con información, y tenemos compañeros, compañeras de Radio Chinelo allá. Está también Fabuloso Man, le mandamos un abrazo al Fabu, camarada de la María Cantú. Y está también a Mauri, también está conectado en las redes sociales, la camarada Jessica Rivera, desde Jutepunk. Nos está escuchando y le mandamos un besote. Acá ya la extrañamos mucho. Está también Agnes Alegría, Fabi González, y pues a la gente que se vaya conectando en las redes sociales. Isra Galván de Dementes, este programa de Radio Chinelo, que se transmite todos los martes. Es un programa de filosofía. Así que pues también le mandamos un saludo a Isra Galván, que le manda saludos a Andrea Acevedo, que está acá con nosotras en este espacio, y bueno, ya le están mandando saludos. Pues sí, saludo a Andrea Acevedo, coordinadora de DESER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, y a César Guerra, pues compañero, promotor cultural, defensor de derechos humanos y sobre todo de la diversidad sexual. ¿Cómo están, hola, hola, camaradas? Bien, hola. ¿Cómo estás, Estefanía, la bruja? Pues muy la bien. La bruja de Venus, que ajá, anda por acá. Contenta de tenerles aquí, contenta de poder conversar con ustedes. Y pues más adelantito vamos a iniciar con esta charla porque tienen mucho, mucho que contarnos. Por lo pronto vamos a escuchar el teaser de CIMAC Noticias. Vamos a escuchar este audio, ojalá que comenten acá en las redes sociales, y ahorita seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado debidamente. Ello, luego de que el pasado 4 de junio, la defensora sostuviera una huelga de hambre frente a la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para exigir a las autoridades actuar con diligencia, ya que el violador de su hija fue sentenciado a 3 años y un mes de prisión por estupro y corrupción de menores y no por violación sexual. La activista denunció que las pruebas periciales que demuestran la violación no fueron incluidas en el expediente del caso. En tanto, el agresor está en libertad debido a que se amparó ante la sentencia. Como parte de la campaña de alerta ciudadana de violencia de género que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio puso en marcha en mayo pasado, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, activistas y defensores recorrieron este 25 de junio las calles y avenidas del municipio de Catepec, ubicado en el Estado de México, para así señalar a los tres niveles de gobierno los lugares en donde han perdido la vida desde 2010 al menos 110 mujeres y niñas. Ser víctima de violencia de género, incluso en contextos de conflicto armado o narcotráfico, no es razón suficiente para que los países otorguen a las mujeres la calidad de refugiadas, pese a que ello podría prevenir la pérdida de cientos de vidas. Margarita Guilleta Mayo, coordinadora ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para Mujeres, lamentó que no existan acuerdos internacionales para proteger a la población femenina ante la violencia. Belinda Anabel Garza lleva 7 años encarcelada en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, desde que el 15 de julio de 2007 fuera detenida por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva que irrumpieron en su negocio en Torreón, en el estado de Coahuila. El día que fue detenida, Belinda fue interrogada y torturada sexualmente. Los policías federales la obligaron a ver fotos de personas y casas. Además, le pidieron reconocer a un sujeto que no había visto nunca antes. Y pese a ello, fue acusada de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro. Belinda y su tía Irma decidieron hacer pública su historia y denunciar que además de ser víctima de tortura sexual, ella está en prisión acusada de manera ilegal. Radio Sumac. Ya estamos de vuelta, escuchamos el teaser de Noticias CIMAC y bueno, sin más, nos vamos de lleno. Acuérdense que retransmiten Las Brujas de Venus los viernes a las 3 de la tarde, hora México, por la colectiva feminista.org.sv y todos los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Y bueno, por esa misma razón tenemos que pues terminar a tiempo, ya no nos podemos extender 2 horas y además Andreita tiene prisa, así que nos vamos a ir de lleno con el tema. Pues nos van a platicar, tienen algo que leernos antes de cualquier cosa y después vamos a conversar al respecto. Andrea. Sí, Ciudad de México, 30 de junio de 2014. Las y los signantes de la presente solicitamos al Consejo de la Internacional Socialista que en relación a estos dos partidos retome el llamado realizado en su reunión de consejo efectuado en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre del 2009, respecto a que la Internacional Socialista revise la permanencia del PRI y el PRD, que son los dos partidos en México que integran la Internacional Socialista y que están en pleno desacato de los derechos humanos y los principios y estatutos de este organismo internacional. Lo anterior, ante el reclamo concreto de que el PRI y los partidos de América Latina legislaban para criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Hacemos notar la postura manifestada en la Internacional Socialista fue fundamentada para detener desde entonces el avance de este agravio en el país. Y recordamos que antes ustedes brindaron su apoyo para que el PRD tuviera una definición clara respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo. Es importante subrayar que en estos dos momentos no se tenía un marco jurídico que definiera con puntualidad la obligación de esas instituciones políticas de proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Hoy, además de lo que establece la Internacional Socialista, la Constitución nos da la razón. En México es inconstitucional oponerse a los matrimonios de parejas del mismo sexo y los derechos humanos de las mujeres están protegidos en la forma más amplia. Lamentablemente, el PRD se encuentra en estos momentos en franco desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandató la modificación de la ley en Oaxaca, pues es inconstitucional al prohibir los matrimonios de parejas del mismo sexo. Ante este mandato supremo, la respuesta del gobernador es que lo consultará con el pueblo, mientras que el PRD, que lo llevó al gobierno y debiera exigirle construir mayorías legislativas, guarda un cómplice silencio en el Congreso, al igual que lo hace en otros estados donde, siendo mayoría, no ha legislado el matrimonio igualitario. Por su parte, el PRI ha vuelto a aliarse con el PAN en el Congreso Legislativo de Nuevo León, impulsando y aprobando en primera vuelta un dictamen para atentar contra el derecho a decidir de las mujeres y penalizarlas por abortar. Ya han adelantado públicamente su voto definitivo a favor para el próximo periodo de sesiones. La aprobación de este dictamen no es algo menor, pues significaría que la mayoría de los congresos del país criminalice a las mujeres, lo que en esta ocasión implica que la nación se enfrenta a la disyuntiva de violentar los tratados internacionales en relación a estos derechos humanos, al principio de igualdad consagrado en la Constitución y a la ilegalidad de poner por encima de los derechos humanos de las personas los dudosos e inasibles derechos de un cigoto. En el caso del Congreso del Estado de Guerrero, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y la Equidad de Género, y la de Equidad de Género presidida por el PRD, desecharon este mes la iniciativa que establece la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Es importante resaltar que en este estado se presenta la incidencia más alta del país en abortos clandestinos. El PRD y el PRI bien hubieran podido ya revertir este riesgo legislando a favor del derecho a decidir de las mujeres en los estados del país en los que son mayoría, por sí solos o juntos, de conformidad con lo que tienen expresado en sus plataformas. Por lo anterior, acudimos de nuevo a ustedes para llamar desde este desde ese consejo al PRI y al PRD a respetar los derechos humanos y el Estado laico. Es un llamado a la congruencia con la agenda socialdemócrata, al respeto a los principios y estatutos de la Internacional Socialista, de la plataforma política de ambos partidos y, por encima de todo, de la Constitución mexicana. Y solicitamos que, si alguno de estos partidos políticos no recomponen su actitud y regresan a la legalidad, se considere su permanencia definitiva o no en ese organismo internacional. Si la Verde Internacional corrió al Partido Verde Ecologista de México por el asunto de la pena de muerte, ¿con qué elementos la Internacional Socialista podría excusarse de atender esta solicitud que trae implícita la defensa de las mujeres y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo? Respetuosamente, firman intelectuales y activistas de todos los estados de la República por el derecho a decidir de las mujeres y por los derechos de las parejas del mismo sexo contra la discriminación, y además algunos integrantes destacados del Partido de la Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Pues ahí está este comunicado de prensa que seguramente estará corriendo en la página de Radio Chinelo. En cuanto terminemos el programa, nos lo comparten para subirlo completo. Y ahora sí, pues que nos platiquen. El día de ayer se fueron a la Ciudad de México, César, Andrea, con un grupo más amplio de personas, y pues qué tiene que ver con este comunicado que acaban de leer, con dos temas fundamentales que aquí en Las Brujas de Venus además han sido ejes rectores: el respeto a la diversidad sexual y el respeto al derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo. Pues ha sido uno de los ejes desde el principio de Radio Chinelo, y ahora pues se conjugan estos dos temas que por supuesto tienen bases en los derechos humanos de las personas. Entonces, que nos platiquen. Sí, pues efectivamente el día lunes estuvimos en la Ciudad de México, y estuvimos porque después de algunos años se lleva a cabo el Consejo de la Internacional Socialista. Para poner el contexto, ¿qué es la Internacional Socialista? Bueno, pues es todo el grupo de partidos de izquierda, socialdemócratas, que están presentes en los 5 continentes y que cada determinado tiempo, sin que sea una periodicidad establecida, se reúnen para llevar a cabo este consejo. Están todas las personas representantes de estos partidos del mundo, en los que hay congresistas activas, ¿no?, tanto hombres como mujeres, pero también hay ex primer ministros, senadoras, líderes de partidos políticos. Y esta reunión es una reunión muy importante. Se llevó a cabo el lunes 30 de junio y el martes 1 de julio. Y el objetivo, bueno, básicamente era reunirse y ver qué estaba sucediendo con los partidos políticos y con todas sus plataformas. La semana pasada, algunas organizaciones civiles que están en la lucha en diferentes estados como Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, hicieron la propuesta de presentar esta carta a la Internacional, en donde más o menos lo que se está solicitando es que se revisen los estatutos tanto del PRI como del PRD. ¿Por qué revisar los estatutos? Porque la plataforma de estos partidos, al ser partidos que se presumen progresistas, deberían de estar incluyendo políticas y legislando en todos los congresos a favor del derecho a decidir, de la despenalización del aborto, para que nos quede más claro, de no criminalizar a las mujeres, pero también a favor del matrimonio igualitario. Y lo que hemos estado viendo, como bien nos compartía Andrea en el comunicado que se leyó y que es un comunicado de estas diferentes organizaciones e intelectuales y académicas y demás del país, pues es precisamente que lo que está demostrando tanto el PRI como el PRD es que están fallando en el momento de legislar. Y están fallando porque sus estatutos les orientan a que deben estar a favor de los derechos humanos, lo que conocemos a partir del 2011 en la reforma constitucional como los derechos pro persona, y que están ahí porque a fin de cuentas se logró armonizar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con estos tratados y leyes internacionales de los que México ha sido signante. En tal ocasión, bueno, creemos que era una oportunidad única de que si en México se llevaba este Consejo del Internacional Socialista y que además estaba presente la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, pues fuera en la misma casa en donde se pudiera denunciar esta falta de interés y este atropello que hemos sufrido, ¿no? Como también lo leía Andrea en el documento, es inaudito que en el estado de Guerrero no haya pasado la iniciativa del derecho a decidir, pero que además quien preside la Comisión de Equidad de Género sea una diputada perredista. Todo esto, bueno, nos lleva a hacer el análisis y darnos cuenta que si estos partidos, en lugar de legislar como progresistas, están legislando desde otras plataformas políticas, pues no tendría ninguna razón para estar dentro de la Internacional Socialista. Entonces, lo que estamos pidiendo, número uno, es que se revisen los estatutos de los partidos, y número dos, que en caso que se haga una recomendación para que cambien el sentido o de su votación o de sus mayorías legislativas, sería el segundo punto, y el número tres, que en dado caso de que no rectifiquen, sea inmediata la expulsión de la Internacional Socialista. Sí, creo que es importante destacar que quienes recibieron este documento fue el presidente de la Internacional Socialista, la presidenta de este organismo del área de mujeres, la presidenta del PSOE, que es el Partido Socialdemócrata de España, y acompañada de, bueno, otras personalidades como Margarita Zapata, que es la nieta de Emiliano Zapata y que también tiene un trabajo importante a nivel internacional con la defensa de los derechos. Desde Nicaragua. Desde Nicaragua. Entonces, creo que esta representación no es menor, es bastante simbólico que estas personalidades hayan recibido esta carta, que es un poco una carta petición, de donde estamos denunciando las incongruencias de estos partidos. Y hubo una compañera de Guerrero, que fue quien entregó la carta, que decía algo en su discurso al entregarla. Decía, pues nosotras estamos aquí y venimos desde nuestras comunidades para que nos apoyen a que estos partidos hagan lo que les toca, ¿no? Palabras más, palabras menos, es lo que la compañera decía. Y efectivamente así pasó. Hubo compañeras que asistieron el día lunes desde comunidades muy alejadas porque están convencidas de que los partidos políticos, estos dos en específico, el PRI y el PRD, no están siendo congruentes con lo que sus estatutos marcan, y que por el contrario, a veces están actuando como si fueran pertenecientes al partido de ala más conservadora de este país, que es el Partido Acción Nacional. Así es. Esta cuestión legislativa, en este sentido como muy específico, pues nos hace ver que en realidad, o sea, en la cotidianidad, el asunto de los partidos políticos no determina, el pertenecer a un partido político no determina la acción de la persona que detenta cualquier cargo en este sentido. Se ha hablado, por ejemplo, ampliamente de la participación política de las mujeres, de las cuotas de género, de cómo necesitamos, y esto es lamentable, necesitamos que haya una ley que obligue a los partidos políticos a incluir a las mujeres, y a veces incluso hasta de manera a manera de burla, dicen, pues es que abrimos la convocatoria, digamos, para las candidaturas y las mujeres no participan. Uh-huh. Y pareciera que se les olvida o que no saben que pues la poca participación política de las mujeres tiene todo que ver con la invisibilización, con la discriminación que históricamente hemos sido pues víctimas de algún modo las mujeres como sector social del mundo. Y entonces, bien lo dices tú, Andrea, tengo esas palabras muy grabadas, pues ¿cómo es posible que supuestamente hace 60 años las mujeres podemos elegir a quienes nos gobiernan, pero no podemos elegir sobre el territorio más inmediato, que es nuestro cuerpo? Y entonces, ¿cómo se nos enseña que no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo y luego pretenden que con estas leyes las mujeres participen políticamente o que pues estas legislaciones sean distintas? La realidad es que pues seguimos viviendo en un sistema patriarcal y conservador, lejos de que se haya terminado este gobierno panista que tuvimos 12 años, pues bastante lamentables, retrógrados y demás, pero vemos cómo continúa esta actitud. Y pues ahora, en estos últimos meses, me parece que hemos tenido regresiones impresionantes, claro, en materia de derechos humanos. La comisión en el Senado, la Comisión de la familia. Y el Desarrollo Humano, que pretende echar para atrás los pocos avances, porque los avances son lentos, ¿no? Y son, pareciera que son cortos, y de repente los retrocesos son a pasos agigantados, uh-huh, y entonces nos encontramos con esta situación. Sin embargo, bueno, esta reunión se presenta en un momento muy importante, y afortunadamente hubo compañeras, compañeros de varias partes del país que estuvieron ahí, uh-huh, para aprovechar esta oportunidad para decir lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría saber cuál fue la respuesta, qué países estuvieron participando ahí y cuál fue la reacción que tuvieron al respecto de eso. Me comentaban que los habían recibido un comité de varias partes del mundo, de varios países. ¿Qué decían al respecto de México? Bueno, en dos vías. ¿Quiénes estuvimos en esta sede para entregar el documento? Compañeras y compañeros de los estados de Nuevo León, de Tlaxcala, de Querétaro, de Guerrero, de Morelos, del Distrito Federal, quienes del Estado de México, quienes estuvimos ahí presentes para testificar este evento que sí me gustaría que quienes nos están escuchando, quienes después vayan a leer las notas, comiencen a dimensionar. Claro. No hay precedente de lo que sucedió el día lunes. No hay precedente que se solicite una expulsión de un partido por parte de la ciudadanía por no cumplir con sus estatutos. Y esto va a tener que ser determinante, claro, en muchos casos y para muchos estados. Y por otra parte, como Andrea bien lo comentaba, pues nos recibieron las personas del más alto nivel que nos podían haber recibido. Estamos hablando de Georgios Papandreous, que fue el ex primer ministro de Grecia, quien es ahora el actual presidente de la Internacional Socialista. Nos recibió, no recuerde todos los nombres, pero incluso por aquí los debemos de tener a la mano, pero nos recibió la presidenta Internacional Socialista de Mujeres. Es decir, en esta Internacional Socialista hay una comisión, un área específicamente de mujeres, precisamente por la importancia del tema de la equidad de, claro, género y del derecho a decidir. ¿Quién es esta presidenta? Bueno, es una ex senadora marroquí que tiene todo el interés en el tema. Incluso la anécdota es que de momento, ya después de que termina el protocolo y al momento en el que ella está saliendo, dijo con el tema hasta la muerte, ¿no? Es decir, va a ser su bandera, lo ha sido y lo llevará hasta donde tenga que llevarlo. Nos recibió la delegada de Nicaragua, que es Margarita Zapata, quien es nieta de Emiliano Zapata, pero que además ya hace algún tiempo ella se fue a la guerrilla allá a estar trabajando, y bueno, también está trabajando con ambos temas en su agenda. Y nos recibió también Purificación, que es la presidenta del Partido Socialista Obrero de España, del PSOE. Entonces, todas estas personas fueron la comisión que determinaron que iban a recibir el documento. Nos recibieron dentro de uno de los salones de la sede de un conocido hotel allá en Polanco, y Posteriormente, al concluir esto, la lectura y la entrega, el presidente de la Internacional Socialista lo que dijo fue que ellos ya estaban enterados de esta situación, que incluso ya se estaba haciendo como una revisión de qué estaba pasando en México, que porque a pesar de que están estos dos partidos adscritos a la Internacional Socialista, se estaban violentando los derechos de las personas de la diversidad y además el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, y que bueno, el hecho de que se haya presentado este documento les daba a ellos como una celeridad para empezar a trabajar de manera mucho más profunda con el análisis. Y lo nuevo sería que ya no solamente se pretende que se haga un análisis, sino que se está solicitando la expulsión, ¿no? La expulsión de estos dos partidos si no cumplen. Esa es como la parte del protocolo. Terminando, iban a reiniciar la sesión, y al regreso de la sesión, que esta parte ya no nos quedamos porque, bueno, nosotros no formamos parte de la Internacional, pero las personas que se quedaron iban a tener ya participación en tribuna, y en esta participación ya iban tres de las personas que nos recibieron, iban a tomar la palabra para hablar específicamente sobre la solicitud de la expulsión si no cambian su comportamiento, porque además no es solo que no estén cumpliendo con el tema de las agendas y los estatutos y las plataformas de los partidos, sino que además están cayendo en franca rebeldía, porque hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estado de Oaxaca, en donde hay 39 amparos por matrimonio igualitario, y el gobernador dijo que lo iba a someter a consulta popular. Y la realidad es que, número uno, cuando hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que acatar, no hay vuelta de hoja. Sí, claro. Además de que están cayendo en rebeldía, bueno, está cometiendo otro atropello, que es pretender someter a consulta popular los derechos humanos, que jamás podrán ser sometidos a consulta. Claro, es una de las cuestiones que pareciera totalmente superado, pero tenemos que recordarles a nuestras autoridades que no les estamos pidiendo favores, ¿no? O sea, que no les estamos pidiendo que actúen con otra voluntad, con otro tipo de acciones, por dádiva o por favores a las personas, sino que están en obligación de cumplirlo y de garantizar que todas las personas tengamos acceso a esos derechos que ya de por sí, por ser personas, nos corresponden. Por eso son derechos, no favores. Por eso son derechos, y aún a estas alturas de la historia tenemos que seguir recordándoles a nuestras autoridades en los distintos espacios, en los distintos niveles, que es su obligación acatar la Constitución política, que también refiere en el artículo primero no solo los derechos humanos, sino los tratados internacionales, que bueno, son amplios, y que en este sentido creo que lo principal aquí es entender que de acuerdo a estos a este mandato de la Suprema Corte, que de acuerdo a esta reforma constitucional a nivel federal, las constituciones de los estados quedan en atraso, quedan son obsoletas. Exactamente. ¿No? Y entonces lo que hemos platicado con Andrea, por ejemplo, de esta exigencia en Guerrero, que bueno, parecía que ahí íbamos, que iba a lograr, decíamos incluso, le va a ganar a Morelos, ¿no? Aún cuando bueno, se ha hecho un trabajo, sobre todo discursivo, desde el nivel político en el estado, sobre la necesidad de legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres, y entonces vemos que dentro de los congresos estatales se bloquea, dentro de los del poder legislativo a nivel federal no solo se bloquea, sino se echa para atrás, se obstaculiza, y entonces a mí me parece importante mencionar esto. Porque, por ejemplo, hablábamos o hemos comentado de la marcha del orgullo en la Ciudad de México, de cómo ha perdido peso político. Porque, bueno, se legisla a favor de los matrimonios igualitarios, de la ley sexogenérica, y pareciera que la gente piensa que ya con eso es suficiente. Claro. Y vemos cómo ese avance que duró tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta participación de tanta gente, se logra, y a partir de una comisión a nivel federal, vuelven a estar en la cuerda floja los avances, y sería una regresión rapidísima, o sea, de un momento a otro se podría regresar a hace cuántos años que los derechos humanos ni siquiera eran reconocidos, ¿no? Sí, y en ese sentido que comentas que pues cuesta mucho trabajo y mucho tiempo llegar a un cierto nivel de reconocimiento de los derechos, también tiene que ver con la cultura y las religiones que están completamente tatuadas en el actuar y en la vida cotidiana de la gente, y que en el caso de los legisladores no han entendido que ese tipo de acciones y maneras de pensar tienen que estar separadas de su actuar como legisladores o como servidores públicos, porque estamos en un Estado laico. Y eso es uno de los principales problemas o de los principales obstáculos que se tienen estos movimientos en favor de los derechos humanos, y en este caso de los derechos de la diversidad, de los derechos de las mujeres, porque ellos aceptan, ¿no?, incluso que hay intereses religiosos al interior de sus partidos, ¿no? Y justamente ayer el lunes en esta reunión de la Internacional Socialista vimos a Jesús Ortega, que es uno de los líderes más poderosos, por decirlo de alguna manera, de una de las corrientes más importantes al interior del PRD, y él decía y aceptaba que era verdad que la cuestión en Guerrero con la despenalización del aborto no iba a pasar porque había 4 diputados que tienen intereses muy fuertes con las iglesias, ¿no? Y ahí tienes a uno de los líderes que podrían impulsar o que aceptando que estas cosas pasan al interior de su partido, y la cuestión aquí es que se necesita actuar de manera más contundente y congruente y decir, bueno, señor, usted tiene intereses particulares con sus iglesias, pues le invito a formar parte de otro partido, ¿no? Claro. Que es un poco lo que a mí me pasa cuando en algunas ocasiones me hacen invitaciones para estar en las capacitaciones de las juventudes del PRD, pues pasa que te encuentras con este tipo de jóvenes, claro, y entonces tienes que decirles que si piensan así, pues su partido no es el PRD, su partido es el PAN, y que empiecen por leer los estatutos a los que se comprometen y las plataformas y la agenda política que va a impulsar ese partido, porque muchas veces ni siquiera lo saben. Sí, porque a fin de cuentas lo que estamos viendo es el resultado de la partidocracia. Uh-huh. En donde ya no es importante cuál es el beneficio social que se está obteniendo, sino de qué manera se beneficia a los partidos. Y entonces empezamos a ver cómo en pos de estas alianzas para ganar espacios políticos de toma de decisiones, pues no importa con quién te alias, con quién generas la alianza. Lo que importa es que puedas estar ahí y que el partido pueda beneficiarse. Y como en el caso de Guerrero específicamente, la diputada perredista que preside la Comisión de Equidad de Género, pues tiene ciertos compromisos con algunas iglesias del Estado. Y entonces esto lo que hace es limitar este campo de acción. Y mientras y está un poco lo que decías al inicio del programa, estas decisiones que se toman a nivel personal y que ya no tienen diálogo con el partido, claro, y que en alguna manera al partido ya no le está importando, pues bueno, que se revise qué está pasando ahí, porque el partido es corresponsable de las decisiones legislativas que tomen las y los diputados. Entonces, por supuesto que se va desdibujando la derecha de la izquierda, claro, o de la izquierda conservadora o de la izquierda liberal. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer alianzas. Oaxaca es una prueba de ello. El gobernador de Oaxaca llega a través de una absurda alianza del PRD con el PAN. Y el resultado que vemos el día de hoy, claro, es que el señor pretenda someter a una consulta popular los derechos humanos Pero bueno, si vemos el origen, si vemos cómo está llegando y que lo que están privilegiando es al partido, como resultado no será la sociedad quien se vea beneficiada. Y si, o sea, ni siquiera eso se lo soportamos al Partido Acción Nacional, ¿no? Que sabemos cuáles son sus estatutos, que sabemos cómo actúan, que bueno, lo vivimos en carne propia, pues en Morelos y a nivel federal durante 12 años, sabemos cómo actúan y sin embargo, pues nos manifestábamos y exigíamos que se respetara el Estado laico, que a fin de cuentas pudieran tener las creencias religiosas que quisieran. Siempre lo hemos dicho, una ley que despenaliza el aborto no obliga absolutamente a nadie a abortar, al igual que una ley que permite los matrimonios igualitarios, pues tampoco obliga a nadie a casarse o a no casarse, simplemente es poner un piso parejo de derechos para las personas, hombres, mujeres, y de la preferencia, identidad, orientación o como se quiera decir, sexual, de cualquier expresión sexual, pues pone un piso básico de derechos fundamentales y pues me parece grave que ahora que en algún momento pudo haber parecido que el bajar al PAN del poder iba a permitir ciertos avances. Quizá a nivel federal, pues no nos quedaba como mucha esperanza con la llegada del PRI, sobre todo después de un proceso pues bastante cuestionable y corrupto para su llegada. Sin embargo, pues pensábamos que se iba a poder avanzar en otros términos, a nivel estatal, quizá en la Ciudad de México, que también vemos que no es solo el gobierno federal, no es solo a través del Senado, conforme se puede echar para atrás los logros en la Ciudad de México, uh-huh, sino a lo interno. Y exacto, el ver cómo se están manejando las cosas en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, con un repudio generalizado desde distintos frentes, porque no solo las mujeres, no solo uh-huh, las organizaciones civiles, sino a nivel común y corriente, de a pie, el repudio al sistema político de Mancera, pues sí, también está bastante grave, y es la ciudad que iba de avanzada, ¿no? Y creo que ahí acabas de tocar un punto muy importante, Bruja, que es la democratización de los partidos, o sea, el interior que está pasando, claro, también. O sea, las realidad es que los partidos tienen muchas divisiones, en este caso el PRD, y también al interior las decisiones de quienes llegan, pues son decisiones que toman quienes tienen el poder de esos partidos. Entonces, por supuesto, se vuelve una partidocracia, claro, porque se vuelve una jugada política de quienes tienen el poder económico y político al interior de esos uh-huh partidos. Entonces, quienes pueden militar con la firme convicción de una agenda socialdemócrata o de izquierda, difícilmente van a poder llegar a los espacios de toma de decisión, porque esos espacios de toma de decisión ya están pactados o ya están negociados en otros niveles que no tocan y no pasan por la democracia. Y ese también es un problema muy, muy grave, porque en el caso de Mancera, el cuestionamiento tan grave es que ha actuado muy de manera muy, muy distinta a la que actuó Marcelo Ebrard. Claro. Que la diferencia entre los dos es que uno se apegaba a los derechos, ajá, y el otro está pasando por encima de ellos. Y vienen del mismo partido. Entonces, además de la congruencia, es también la democratización de los partidos. La realidad es que no tendría que ser la única vía. Hay que ver cómo nos va a ir ahora con la reforma electoral y las candidaturas independientes, que tampoco está planteado de manera tan sencilla. Pero también es un cuestionamiento que, como ciudadanía, incluso al interior, los militantes de esos partidos tendrían que cuestionar, porque pasa como pasa en la sociedad, ¿no? Algunos pocos se quedan con los beneficios y con el poder, y los demás se quedan sin nada, pero no solo eso, la agenda viene pasando a cuarto o quinto lugar, bueno, ¿no? Cuando tendría que ser lo primero. Y vemos cómo entonces no son solo los partidos políticos, sino las cúpulas de esos partidos políticos que siguen manejando las cosas a modo, porque si bien el PAN le saca la lengua al PRD en materia de derechos sexuales y reproductivos, de materia en materia de matrimonios igualitarios, que a fin de cuentas fue el partido que ha impulsado, pues también se pega con ciertos temas como la ley de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces se van haciendo alianzas a modo, que tiene que ver con intereses específicos, muchas veces económicos, muchas veces de poder, y tú lo dices bien, los derechos de las personas siguen quedando en cuarto, décimo, quinceavo plano. Pero ¿sabes qué, Bruja? Yo ahí sí tengo como un poco, yo difiero un poco de lo que acabas de decir, porque el PRD ha estado como impulsando el matrimonio igualitario, pero desde la apariencia. Que eso es una parte grave, porque claro, también de repente tenemos la idea de que el PRD, como este partido progresista y de izquierda y de avanzada, que está promoviendo los derechos humanos y legislando a favor, y no es cierto, porque en los dos casos, para que entendamos cuál es la importancia de haber acudido a la Internacional Socialista en México, en este consejo que se lleva a cabo en México, es que para la despenalización del aborto en el Distrito Federal, y para matrimonio igualitario, que en realidad en el Distrito Federal no inicia como matrimonio igualitario, sino como sociedades de convivencia, en ambos casos intervino la Internacional Socialista. En ambos casos hubo un comité de personas, un grupo representativo de las organizaciones que tuvieron que viajar, que tuvieron que ir a lugar en donde estaban, porque además no cada que se reúnen es un consejo, tienen diferentes modelos de reuniones. Y en dos reuniones con la Internacional Socialista tuvieron que acudir, y en los dos temas fueron derecho a decidir en el Distrito Federal o despenalización del aborto y sociedades de convivencia. Y en los dos casos, la Internacional Socialista actuó e hizo recomendaciones a los partidos, y por ello es que la Asamblea Legislativa pudo votar. Entonces, tampoco estamos hablando que el PRD haya sido este partido político de avanzada y progresista que está en busca, no es cierto. Entonces, me parece que, pero lo entiendo perfecto como tú lo mencionas, porque además es como lo entendemos la mayoría de las personas. Pero ya viendo la entraña de cómo está funcionando la Internacional Socialista, bueno, por eso la importancia de que hayamos acudido el lunes pasado a entregar este documento. Por ahí nos decía alguien, pues claro, es como si organizas una super fiesta en tu casa, te pones tus mejores ropas, preparas una super comida, invitas a todos tus amigos para quedar bien, para presumirles tu casa, para ver cómo está todo de bonito, y pues resulta que a media fiesta les llega el borracho y les hace un desorden, ¿no? El PRD estaba muy a disgusto. Claro. El PRI también, pero el PRI por lo menos tenía como esta capacidad de decir, bueno, pues ni modo, ya nos agarraron con los dedos en la puerta, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Pero tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús Ortega en el lobby, y después tuve la oportunidad de encontrarme, iba acompañado con otra persona, y nos encontramos a Jesús Zambrano. Pero hablando con Jesús Ortega, le decíamos, es que él decía, bueno, pero ¿por qué nos están acusando si nosotros los de izquierda estamos del lado de matrimonio igualitario y del derecho a decidir? ¿Cómo es posible? Acusen al PRI, las reformas de las constituciones estatales no salen y no se destraban los temas porque el PRI está en contra. No, momento. También el PRD, claro que no, y le empezamos a citar los casos, como el caso de Nuevo León, que es un caso también emblemático de lo que está pasando con el derecho a decidir. Y le citamos el caso de Guerrero con esta diputada, que es en donde él nos expone cuál es la situación que se está viviendo en Guerrero, y que hay 5 diputados y diputadas que no se va a destrabar porque están en contra del derecho a decidir del PRD. Claro. Entonces le decíamos, bueno, pues revisa los estatutos y haz algo al respecto. Y decía, no, es que no podemos orientar el voto de un diputado o de una diputada para legislar. Bueno, pues entonces hay que expulsarles, ¿no? Claro. O sea, estoy de acuerdo. Tú no puedes ir como partido y obligar a una legisladora a que vote hacia una línea, pero lo que sí puedes obligar es que si están firmando estatutos y están yendo por un partido, respeten las plataformas de estos partidos. Y en dado caso, otra de las cosas también que podría suceder, pues es que la quiten como presidenta de una comisión de equidad, claro, de género, porque no está respondiendo justamente a la equidad de género, porque sigue llevando a la desprotección de las mujeres al riesgo, porque si Guerrero es el estado con más índice de abortos clandestinos, está exponiendo la integridad, la salud y el bienestar de las mujeres, pero también de sus familias. Claro. Porque hay mujeres que ya tienen muchos hijos y que desean interrumpir el embarazo y que exponen no solamente su vida y su cuerpo, sino también a su contexto familiar. Entonces, ¿cómo es posible que esto no esté sucediendo? Entonces, sí es un llamado de atención al PRI, por supuesto, porque están deteniendo, tú recordarás, hace un año, menos de un mes, en el mes de junio, estábamos dando estas declaraciones en contra del bloque G13 que se hizo, claro, llamar aquí en el Congreso, claro, de toda esta alianza de panistas, priistas, Partido Verde y la Nueva Alianza y todos los demás que metían en una misma canasta lo, claro, que era los ingresos y matrimonio, claro, igualitario y derecho a decidir. Y entonces a nosotras nos ha tocado ver en carne propia y experimentar cómo el PRI ha desatendido también a este llamado y está obligado por estatutos a legislar de manera progresista. Así es, y es bien, bien importante lo que acabas de mencionar. Y ahí se ve, digamos, la diferencia entre el discurso y las acciones, ¿no? O sea, una persona puede salir en los medios de comunicación y hablar de lo progresista que es este partido político, y yo estoy totalmente de acuerdo cuando hablo de la incidencia que tuvo el PRD, pues también evidentemente me refiero a ciertas personas que específicamente y afortunadamente estuvieron en cargos de toma de decisiones, en puestos, en cargos públicos, muy específicamente en la Asamblea Legislativa, y que a partir de estas personas que además habían pertenecido desde siempre al movimiento social, junto con las organizaciones de la sociedad civil, que es fundamental la incidencia y a veces mucho más importante que lo que se pueda avanzar solo desde las instituciones, sino el empuje de las organizaciones civiles, pues siempre es indispensable. Y si además lo que comentas ahora, la Internacional Socialista tuvo injerencia en estas decisiones, pues entonces seguimos viendo que a falta de respuestas y de acciones contundentes por parte de las autoridades del país, pues se tiene que recurrir a estos organismos, organizaciones, espacios internacionales que vengan y den recomendaciones puntuales en materias que de verdad yo no me imagino cómo pueden no estar superadas, en materia de tortura, en materia de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de feminicidio. Todavía a estas alturas tienen que venir personas de otros países, autoridades internacionales, a decirnos que está prohibido tener ese tipo de acciones. Y cuando vemos que muchas veces son desde los espacios de poder político, desde donde se ejerce esta violencia en todas las dimensiones, pues entonces nos damos cuenta de lo lamentable del asunto. Y entonces esta situación en donde además para llegar a estas organizaciones internacionales se tiene que pasar por vicisitudes con las autoridades nacionales y en vista de la no respuesta, entonces probablemente puedas acceder a estas organizaciones internacionales, pues también nos pone a la gente de a pie, a la gente que no estamos en esos espacios altos de poder, pues en situaciones de resignación, pero también de miedo. Y entonces nos volvemos a encontrar cómo la gente, las mujeres, tienen miedo de exigir sus derechos, la diversidad sexual tiene miedo de exigir sus derechos, y me gustaría que aprovecháramos, bueno, Andrea se tuvo que retirar, tenía que estar en otro lado. Pero hablando de esto precisamente, me gustaría que comentáramos un poco sobre el caso que se está dando en el estado de Morelos, esta violencia, que bueno, ya llegó a violencia física, sin que eso signifique que la violencia psicológica y la persecución que ha tenido desde hace meses esta profesora de secundaria agredida por su preferencia sexual, pues es, digamos, un pequeño ejemplo, como un granito de arena en medio de toda esta situación internacional que estamos viendo y que pone un foco rojo, que vuelve a poner un foco rojo en la situación y en las condiciones mexicanas para las mujeres, para estas llamadas minorías, que bueno, yo no los he contado, no sé si hay una cuestión minoritaria, pero más bien es un sector discriminado, invisibilizado, como es la diversidad sexual. E incluso en los medios de comunicación, pues se siguen obviando ciertas cosas y se sigue teniendo un lenguaje equivocado al respecto de esta situación. Por ejemplo, se habla de que el tema de esta profesora es un tema de homofobia, cuando sabemos que la fobia, este miedo irracional hacia las mujeres que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pues no necesariamente se llama homofobia, sino que tiene un nombre específico. Y entonces, a través del lenguaje, se sigue invisibilizando las distintas maneras de discriminar a las personas, y en específico de las mujeres. Entonces, me gustaría comentar, aprovechando que estás aquí, César, y que sabemos que eres compañero feminista, que pues tiene gran trayectoria también en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, pues que nos platicaras, que nos des tu opinión acerca de este tema muy específico en el estado, que muestra pues la realidad que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Mira, me parece que para ligar un poco con lo que veníamos hablando en la Internacional Socialista, precisamente la importancia de que estemos solicitando la revisión de los estatutos y que los partidos PRI y PRD, por lo menos, lo ideal sería que fueran todos los partidos, sueño guajiro, pero por lo menos que el PRI y el PRD estuviesen legislando a favor de eso, es porque también esto empieza a cambiar la percepción social. Decías bien hace rato que la gente en todas las esferas vivimos con miedo, un miedo construido desde hace muchos años, no solamente en los sexenios gobernados por el PAN, sino desde antes con gobiernos autoritarios y represores, en donde el tema de tortura y desaparición forzada no es nada nuevo. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de que hayamos recurrido a la Internacional Socialista? Que en el momento que el PRI y el PRD se pongan a trabajar en lo que le corresponde, también a nivel social empezará a permear. Lo que yo leo a través de estas notas periodísticas, aunque los padres de familia han dicho que se refieren a una serie de incumplimientos que no tienen que ver con preferencia sexual, ¿no? Quiero comentarte que lo que yo he leído es que hace aproximadamente 3 meses, un poco más, en donde hubo esta queja en contra de la profesora, en donde sí hicieron declaraciones ante algunos medios hablando sobre que era lesbiana, directamente, y que bueno, eso era una imagen que no beneficiaba a sus hijos y a sus hijas, y pusieron una queja ante el IEBEM, y el IEBEM la semana pasada, después de 3 meses y a través de su departamento jurídico, la resolución determinó punto por punto de lo que los padres de familia estaban reclamando, que no había sustento. Decían que faltaba clases, decían que metía a personas extrañas a la escuela, decían que los alumnos y las alumnas estaban accidentando porque ella no atendía, no les atendía. Y bueno, la realidad es que en respuesta a ellos, incluso la comunidad estudiantil, que son menores de edad, claro, que es un punto importante de aclarar, y que son además víctimas de este odio que están presentando los padres de familia en contra de esta maestra, pues están diciendo que no es cierto. Los mismos alumnos y las alumnas están diciendo, están mintiendo. La maestra sí viene a clase, la maestra sí nos atiende, y a pesar de eso dijeron que no. Cuando se da el dictamen del jurídico del IEBEM, en este tema, le dicen a la profesora que puede volver a su centro de trabajo. Uh-huh. Pero aquí hay algo que se tendrá que revisar, porque le dicen que puede volver bajo su propio riesgo. Es decir, que si es violentada, el IEBEM no puede tener ninguna responsabilidad. Legitima, ¿no? Legitima además la violencia y revictimiza a la profesora. Claro. Y además le dicen que si por culpa de su presencia se genera un desorden dentro de la escuela, la responsabilidad es de ella. Entonces me parece que aquí ya es un tema que se está rebasando, porque ayer llegaron empujones, la sacaron de la escuela a empujones, que es una agresión física. No sé si habrán llegado a golpes o no, algunos medios dicen que llegaron los padres de familia a golpearla, no lo sé. Pero por lo menos empujones sí hubo. Por lo menos hubo contacto físico con ella. Agresivo. Y esto, pues habrá que cuestionar si es violento para, si es una mala imagen para los alumnos y alumnas. También, ¿no? Porque fue enfrente, o sea, de los alumnos y alumnas, porque se metieron a un salón a sacarla. Su preferencia sexual, según estas personas, es mala imagen, pero sí pueden llegar a golpearla. Sí, es decir, el que una persona tenga su preferencia sexual, orientación o su determinación sexual hacia orientada hacia una persona del mismo género, les parece violento, pero la violencia, claro, que ejercen a través de los gritos y los golpes, eso okay, no es violencia. Pero además algo muy grave que me parece es que cuando determina el jurídico del IEBEM que puede volver, los padres de familia dan una rueda de prensa, si no me equivoco, dentro de las instalaciones de la escuela, aguas con todos estos mensajes, claro, simbólicos, claro. Diciendo que si el IEBEM no podía responder y sacarla, la iban a sacar ellos con los métodos que fuesen, y llegando hasta las últimas consecuencias. O sea, amenaza de hay muerte. Una amenaza, ¿no? Hay una amenaza, claro, ahí, claro, explícita, directa, en donde están diciendo, y esta amenaza está desde el primer documento que ellos ingresan al IEBEM, retando a la autoridad, ahora hablando de este caso Mireles y haciendo esta asociación, ¿no? En donde la autoridad se pone como autoridad en el momento que le conviene, claro, porque en el documento que están enviando dicen que ellos van a tomar las medidas pertinentes, el IEBEM no lo hace y lo están llevando a cabo. Y el problema es que la agresión y la violencia, así como vemos este termómetro para quienes hemos tenido cercanía en cómo va aumentando la violencia de género, ¿no? Que va del amarillo hasta el morado, ¿no? El violentómetro, bueno, pues lo que está reflejando estos padres de familia es de esta violencia de me cae mal, no me gusta, me cae gorda, corrámosla, hagamos algo, desprestigiémosla en medios, pidamos su expulsión. Cuando se vieron que no tenían la razón, acudieron a la violencia. Y lo grave de esto es que sabemos que el odio no tiene límites. No tiene. Por lo tanto, en este momento y públicamente y como se han presentado las cosas, creo que es importante decir que quien será responsable de cualquier cosa que le pase a la profesora será el mismo gobierno, que no está respondiendo, el mismo IEBEM, el mismo Poder Ejecutivo, la misma Fiscalía, que tendría ya que haber puesto atención, tendría que ya, porque es un tema conocido, y saber también, me parece que por ahí ya abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o me parece que el día de ayer, si no me equivoco, ya abrió, como normalmente lo abre, a través de lo que se entera en los medios, porque no toda la gente denuncia también, una carpeta para empezar a conformar esta investigación por parte de la Comisión. Es un tema grave, gravísimo, delicado, en donde no nada más tiene que ver con el tema de diversidad sexual y de homofobia, claro, sino que además tiene que ver con tema de misoginia. Claro. Y esto tiene que quedar perfectamente establecido, porque una de las acusaciones que se hicieron verbalmente es que la maestra se presentaba en short a dar clases, lo cual es un absurdo que a una profesora de educación física, en donde no haya un reglamento, en donde esté prohibido, pero además de educación física, ¿no?, se presente en short a dar clases. Esto habla evidentemente de una discriminación no solamente por diversidad sexual, sino por género. Y bueno, a partir de ahí también hacen otra serie de acusaciones. Estas acusaciones que hicieron, repito, el día viernes salió el dictamen por parte de la institución, del jurídico, dijo no procede, ya se investigó, se revisaron listas de asistencia, calificaciones, reportes, no procede todo lo que están diciendo. Hablaban sobre que recibía visitas, la maestra tiene alumnos que van a hacer su servicio, y bueno, pues como no procedió, ahora quieren inventar otras cosas más, porque el objetivo, según ellos, es que sus hijos reciban una buena educación, pero en el fondo hay una cuestión muy grave de misoginia, en donde el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos, el IMEM, esperemos que también ya haya tomado cartas en el asunto. Me parece que la compañera del jurídico, Patricia Bedoya, el día de hoy iba a estar ya atendiendo. Esperemos que así sea, si no, estaremos puntualmente con Ivón checando cómo están estos avances y verificando qué está sucediendo por ahí. Y también lo que es penoso es que no solamente sean estas agresiones, sino que retomemos lo que estábamos hablando al principio, esta cuestión de las partidocracias, en donde uno de los agresores formó parte de en un puesto importante en uno de los gobiernos anteriores panistas. Entonces, sí es importante que toda la comunidad estemos atenta, que toda la gente esté verificando. No podemos permitirnos un crimen de odio, no podemos permitirnos que el sistema se coluda por miedo, por omisión, con los padres de familia que son violentos y que además está documentado en videos y que además está documentado en testimoniales de profesores y que además el día de ayer leía una nota, no he tenido oportunidad de platicar con la directora, pero leía una nota el día de ayer en donde me parece que incluso la directora va a ser expulsada del plantel por defender, no, por haber dicho que la preferencia sexual de la profesora era independiente a su desarrollo laboral. A mí lo que me parece más grave es que se necesite todavía de un proceso de investigación. O sea, si bien la ley es la ley y siempre exigimos investigaciones claras, investigaciones puntuales, y me da gusto hasta cierto punto que se haya determinado bajo investigación puntual que no había fundamentos para esto, pero el caso que tú bien mencionas de violencia de género y de violencia hacia la diversidad sexual es tan claro que yo lo que me preguntaría es ¿hasta dónde se va a permitir, hasta dónde se va a llegar en esta gráfica que tenemos en la cabeza quienes hemos trabajado con el tema, en esta gráfica muy clara del violentómetro? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a necesitar? Porque, bueno, sabemos que siempre sucede que para que se atienda a una mujer violentada por su pareja necesita haber agresiones físicas evidentes, y entonces ya la sacaron a empujones. ¿Qué más se necesita para que se empiece a actuar? Y otra cosa que me parece también importante, ¿qué va a pasar cuando se solucione, cuando se calmen las aguas, cuando se les inste a estos padres y madres de familia a que dejen por la paz este tema, o a que se disculpen, o a que se haga algo a nivel jurídico? ¿Cómo sería la reparación del daño para esta mujer? ¿De qué manera se va a confrontar la criminalización social? Que si bien sus alumnos y alumnas, me parece admirable y de reconocerse de verdad que la estén defendiendo quizá en contra de sus propios padres o de los padres y madres de sus compañeros y compañeras, pero ¿cómo se le va a reparar el daño a esta mujer? ¿Cómo le reparas el daño a una víctima de discriminación y de violencia en este sentido? No hay forma. Digo, a través de la Ley para la Reparación de Víctimas en el Estado de Morelos, todavía no está el reglamento, pero bueno, hay un apartado contemplado, pero más allá de esto, son reparaciones simbólicas, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿cómo reparas? Afortunadamente, no solo son los alumnos y las alumnas, brujas, sino que compañeros de trabajo. Fíjate que el día de ayer estábamos una amiga y yo como dando seguimiento a las notas, y encontramos por ahí una de Justino Miranda, del Universal, del compañero de aquí en Morelos, que publicó para el Universal, lo cual es muy importante que también ya sea un caso a nivel nacional. Claro, claro. En donde encontramos una serie de comentarios de la gente, terminando la nota, que iban desde Me parece abominable, uh-huh. Es injusto, deberían de estar en la cárcel estos padres de familia, uh-huh. hasta personas que decían, yo no estoy a favor de la homosexualidad, pero de ninguna manera estoy a favor de un acto wow. de estos, deben de estar en prisión. Wow. Y entonces es un buen termómetro también claro, para que sepamos no. que la sociedad puede o no estar de acuerdo con algunas cosas, pero en lo que siempre coincidiremos es que la violencia no será jamás una forma de resolver. Claro. Y si estas personas inicialmente fueron violentas y después como una forma... un poco manipulada, me parece, quisieron poner esta queja institucional como para decir estamos nosotros a favor de la legalidad y demás, pues bueno, la respuesta que tuvieron el día de ayer, después de conocer el dictamen, lo que hace es evidenciar que no es ninguna cuestión técnica, académica, laboral, sino que verdaderamente hay odio. Espero que las autoridades se pongan a trabajar, que hagan lo que tengan que hacer. Si la profesora pone una denuncia por estas por esta violencia ejercida en contra de ella, que la fiscalía trabaje de la manera correcta, que se prendan los focos rojos dentro de las instituciones. No queremos un crimen de odio, no queremos otro feminicidio en Morelos. Estamos con un tema muy grave en el estado de Morelos en el caso de feminicidios. Se estará haciendo o no lo que se pueda, pero entonces esperemos que esto no sea una crónica de un acto violento anunciado, sino que verdaderamente se ponga en el lugar que corresponde poner a cada quien y que los padres de familia entiendan que si están en contra de la homosexualidad, no tengan relaciones homosexuales. Claro. Pero que no pueden, así es, pero que no pueden en su percepción moral y personal pretender llegar desde la violencia a cambiar las instituciones y a determinar cómo se maneja una escuela pública que pertenece a la federación, porque esto de entrar a la escuela y sacar a una profesora es otro delito que ya no, yo no soy abogado, pero tendrían los abogados que entre, o abogadas que hacer un análisis de cuántos delitos se cometieron ayer, además de la violencia física, la amenaza, la violencia verbal. ¿Qué otros tantos delitos se habrán cometido el día de ayer en contra de esta maestra, pero en contra del Estado? Y cuando hablo del Estado, me refiero al gobierno y me refiero a nosotras como sociedad. Claro. Entonces, pues ahí dejemos de tarea, ¿no? Que no perdamos la sociedad de vista este tema, que exijamos que las autoridades cumplan y que no permitamos, no podemos darnos el lujo de que ante estos actos violentos la sociedad nos quedemos callada. Pues ahí está sobre la mesa, le estaremos dando seguimiento a este tema y pues yo invitaría a la gente que nos hace favor de escuchar Las Brujas de Venus y que hace favor también de leer, porque ahora pareciera que es un lujo o un favor que de repente hacen a los medios impresos, pues leer, informarse, ejercer su derecho a la información, a estar informados y a dar información concreta, verdadera y apegada a los derechos de las personas, pues que continuemos. Si bien pues no todas las personas somos abogadas, no todas tenemos injerencia jurídica, en este caso, pues que le abonemos a esta campaña en las redes sociales, en los medios de comunicación, en donde pues hagamos presente nuestras voces, nuestra palabra a favor de los derechos de las personas y que pues estemos pendientes de lo que corre en las redes sociales, pues a veces pareciera que es poco el impacto que se tiene en un Facebook con una cantidad de amigos o de amistades que a veces pareciera muy muy corta, pero pues se puede hacer algo, se puede socializar también, así como se ha socializado históricamente estas fobias en contra de la diversidad sexual, en contra de las mujeres, pues también lo podemos socializar, platicar qué opinamos al respecto, quienes trabajen, quienes estén escuchando y trabajen con estas nuevas generaciones, con alumnos y alumnas, pues también trabajar desde ahí, porque pues si bien este asunto puede llegar a consecuencias graves, como lo bien lo ha mencionado César, y que son cuestiones no naturales, jamás naturales, pero sí cotidianas. La violencia pues se ha vuelto esta manera, porque además, y una cosa importante de mencionar para cerrar, pues este contexto de impunidad le ha dicho a la sociedad, le ha enviado a la sociedad el mensaje de que estos actos son permitidos y que no va a pasar nada. Entonces, ¿de qué manera desde la sociedad civil y desde los espacios en donde nos desarrollemos podemos cambiar el discurso, podemos cambiar las actitudes? A lo mejor no podemos hacer algo directamente con esta mujer, con esta persona, pero sí con la gente que tenemos a nuestro alrededor y que también pertenece, como toda la gente, a la diversidad sexual, incluyendo por supuesto a las personas heterosexuales, que siempre lo hemos dicho desde aquí. ¿Cómo podemos cambiar ese discurso? ¿Cómo podemos tratar distinto a las personas? Y entonces se va a poder ir construyendo otro tipo de condiciones que siempre tendrán que ir en paralelo a la revisión, la vigilancia, la exigencia de que estos casos se terminen de una vez por todas y haya alguien que sí pueda incidir de manera jurídica en decir, es que no importa el nivel de profesionalización de esta mujer, es algo totalmente aparte a sus derechos fundamentales, ¿no? Así es, por supuesto, y no como bien dices, en lo que sí podemos trabajar es en no permitir la impunidad. Exacto. En lo que sí podemos trabajar desde todas las aristas, desde todos los escenarios, es en que cuando se comete un atropello no quedarnos calladas. Y en ese tema déjame nada más retomar, sí, la Internacional Socialista. Empezaron a salir algunas notas dadas por Adriana Patlán, que es la coordinadora nacional de DDCER, en donde hablaba que lo que se ingresó en la Internacional Socialista era desde DDCER, y es una gran mentira. Esto fue desde diferentes organizaciones. No las voy a leer ahora porque son muchas organizaciones, desde diferentes personalidades, más de 400 personas de la sociedad civil, intelectuales, académicas y demás, y salieron unas notas en donde incluso hace declaraciones que no tienen que ver en el sentido de la carta que se ingresó a la Internacional Socialista. DDCER es una organización más de las muchas organizaciones que firmaron para ingresar este reclamo ante estos partidos políticos, el PRD y el PRI, pero que de ninguna manera esto fue un acto de la Coordinadora Nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y que además hay declaraciones que ella hace en alguna de las notas en que las organizaciones y las signantes no tenemos absolutamente nada que ver. Pues qué bueno que lo aclaras, y pues por eso precisamente a la gente que nos escucha, de verdad, ejercer el derecho a la información, no solo para tirar abajo esos grandes discursos conservadores y que violentan los derechos humanos, sino también para saber quién dice qué, y simplemente estar claros y claras en este sentido, porque bueno, pues hay veces que también pues se van ahí intereses personales o grupales que pues tampoco estamos de acuerdo. Pues ahí está este tema, le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a estos dos temas que se relacionan íntimamente en esta cuestión estructural que pues debemos abonar nuestro granito de arena, a veces mucho, a veces poco, pero en la construcción de condiciones distintas que sean justas, dignas, igualitarias para todas las personas. Yo te agradezco mucho, César, que estés aquí. Al contrario, siempre. Gracias siempre que nos abren este espacio plural, diverso y auténtico y sin ninguna restricción ni línea. Nunca. Pues muchas gracias. Gracias, Andrea, que se tuvo que ir, pero saludos, que bueno, Andrea. Saben que todos, todas son parte de este proyecto, que lo enriquecen y que siempre es un gusto además platicar. Por cierto, Andrea Acevedo es la vocera oficial de este documento de la Internacional Socialista, para que cualquier persona interesada en conocer y para evitar este tipo de declaraciones y situaciones contrarias, pues que acudan a Andrea Acevedo para conocer sobre el tema. Pues ahí está en redes sociales de DDCER Morelos, Andrea Acevedo, César Guerra, Bruja Mística, y bueno, la Radio Chinelo, que siempre pues estará difundiendo y atenta a estos temas. Les agradezco mucho a las personas que estuvieron ahí pendientes del otro lado de sus computadoras. Ya están subiendo fotos a las redes sociales. Le agradecemos a Helios de Tijuana. Gracias, Helios, que además está aquí con todos los resolvió el asunto del internet, tomó fotos, hizo controles, pues aquí somos todólogos y todólogas, y bueno, le agradecemos a Helios Armenta que haya estado el día de hoy con nosotras, y pues nos escuchamos como siempre el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Recuerden las retransmisiones de Las Brujas de Venus, viernes a las 3 de la tarde hora México, que me dice Ana Alivio, que por cierto le mando un besote, que especifique que es hora México, porque ella nos escucha desde Alemania. Muy así bien, que saludos. Sí, saludos y besos a toda hasta la gente allá de otras partes. A ella especialmente, sí, que nos está escribiendo, pero a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. Sí, y con estas retransmisiones agradeciendo a la colectiva feminista que nos retransmite los viernes a las 3 hora México en colectivafeminista.org.sv desde El Salvador, y los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org, que están en España, en Argentina y también en El Salvador. Pues les agradecemos, les mandamos abrazos y besos porque las queremos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vamos con una rolita que es acerca de el aborto, precisamente. Es un rap que nos manda, como siempre, nos sugiere música bastante buena Junuen Rangel, que ya se fue, pero le mandamos un beso de todas maneras. Nos envía este rap de La Tuerca, que se llama Aborto Retrospectivo. Puedes hablar fuerte, Helios, no. Acá me habla casi al oído. Aquí tenemos a nuestro chícharo de Radio Chinelo susurrando Aborto Retrospectivo con La Tuerca. Pero antes, pues nos vamos a rezar. ¿Ya rezaste conmigo, César? No, pero a ver, dime. ¿No has orado conmigo? Bueno, no. Nos vamos a rezar. Acá Helios, César Guerra y una servidora, nos vamos a rezar por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Vamos. Y después... Cualquier cosa oración que se pueda hacer por la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, hasta rezar, bien, como decían por ahí, bien vale una misa. Así es, les prendemos velitas a estas dos causas. Y después nos vamos con este rap, es decir, a través de la oración, a través de la música, a través de los medios libres, de las organizaciones civiles, por todos los frentes se nos ponemos en pie de lucha. Y pues nos vamos. Gracias a toda la gente que estuvo ahí pendiente en las redes sociales. Aurora Llanos, que nos saluda. Juana La Loca, Junuen Rangel, en las compañeras de CIMAC. Mauricio Jiménez, Catalina Torres. Y bueno, toda la gente Adalindia, que está... Adalindia, la profesora, que también desde acá estamos con ella. Así con es, la acompañamos y seguiremos de cerca este caso. Pues muchas gracias, hasta el próximo miércoles y muy buena tarde. Chao. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe. Coprofagia, estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero. Mi coño no es vuestro templo bendito. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, genes ollas, sois expertos reprimidos, salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna, bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa' 13 años. años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, tienes pasta a tu familia de fachas hipócritas a poquina, pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que consten acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta.